devenir chamánique, conjuros corporantes. Las tramas íntimas de los modos de conocer de las epistemologías se presentan como lo invisible que moviliza las relaciones con las que componemos nuestros acercamientos y haceres con el mundo. Los devenires nos implican en procesos movilizantes que desdibujan nuestras referencias, pero no nos quitan la sensibilidad de los flujos incesantes que nos atraviesan. Las epistemologías coloniales han censurado el registro unilateral con la que se han impuesto una visión del mundo. Ese embrujo epistémico de la modernidad colonial es un hechizo, con el cual muchas de las formas diversas de producir, de elaborar conocimiento, se han visto capturadas, arrebatadas, censuradas, doblegadas e incluso extirpadas. Por eso, el devenir es una forma de conjuro de esta visión unívoca del conocimiento que extrae y expropia saberes y sentires. Entrar en ese devenir performero nos sitúa en un proceso que expresa y compone un modo de conocimiento corporante, que hace de las prácticas performáticas una epistemología sensible, donde un pensamiento de lo táctil moviente desestabiliza, conjura, la monolítica y trascendente condición del concepto como eminencia racional. Gloria Andalzúa narra su experiencia artística vital desde el transitar por un estado chamánico, imágenes que, desbordantes, brotan en su mente, no como un signo de locura, sino como un hacer, un trabajo sensible de las imágenes. Se requiere una escritura como conjuro del dolor, del padecimiento, y el peso de esas imágenes acumulándose en su cuerpo, en su mente. La escritura es un umbral por donde el juego del mundo despierta las intensidades de un espíritu, la experiencia de una transformación que transforma la experiencia de mundo. Toda escritura se vuelve escritura corporante, de transfiguración de imágenes sensibles. La palabra, la imagen y el sentimiento poseen una energía palpable, una especie de poder. Ese poder de conjurar los propios miedos, los abismos y demonios, de volverse piedra, río, pájaro, serpiente y todo lo que se es y se será, en el gesto chamánico de la escritura, abren el andar vital. Gestos que intentan conjurar lo cotidiano y hacer de cada paso, de cada ser, un trabajo alquímico de transformación sobre lo que vamos siendo. Mi trabajo como artista es dar testimonio de lo que nos acecha, alejarnos e intentar ver el patrón en estos eventos personales y sociales y cómo podemos reparar el daño usando la imaginación y sus imágenes mentales. Creo en el poder transformador y medicinal del arte. Las prácticas chamánicas cargan con un potencial de transformación que encarna en les cuerpes intensives de les chamanes, seres de conocimiento que ofrecen un orden y una experiencia de conexión inmanente con la vida. Son conocedores de las profundidades del potencial humano al costo de haber transitado por un viaje extremo por los bordes de lo desconocido. Prácticas ascéticas muy estrictas que le exponen al descubierto de sus límites, sus miedos, sus deseos, sus aciertos y fracasos, todo un aprendizaje de las adversidades que eleva el potencial de vida en sus diversos planos. Un intenso ejercicio de desmantelamiento de todo excedente, una purga muy poco puritana que obliga, por su intensidad y exigencia, al fortalecimiento espiritual y, a su vez, a la osadía de producir sobre sí mismo un acto de irreverencia, un desacato nada amable que rompa con todo encasillamiento. El chamanismo, con sus plantas de poder, es particularmente plástico porque no tiene nada de dogmático. Se presenta como un sistema en perpetua adaptación con la realidad vivida. La experiencia del chamán es siempre individual. El chamán es como el loco, el extraño del grupo, aquel que está dotado de algún poder distinto, el que es diferente de los otros, porque se le ha revelado algo y los demás lo reconocen. Chamán es aquel que va hacia la divinidad, el que emprende un vuelo del alma. Su alma está volando. El éxtasis del chamán siempre es productivo. Les brujes, les chamanes son artistas de los devenires, Hay un modo de actuar que implica todo un modo de conocer, un determinado ideal de conocimiento que se aleja de las formas metodológicas racionales que la modernidad europea colonial ha enseñado. El chamanismo amerindio se orienta por una praxis de conocimiento corporante, donde la sensibilidad diferencial se produce en el momento en que conocer es personificar, con la finalidad de tomar el punto de vista de lo que se es preciso conocer. No es conocer el qué de las cosas, sino el quién. Se trata de entrar en un devenir de intensidades, donde las posiciones de sujeto y objeto se ven entrelazadas en una zona de opacidades, indistinguibles intercambios que las implican simbióticamente en un umbral de transfiguración mutua. Sin perder conciencia, los chamanes conocen entrando en ese intervalo fluctuante de dos realidades, la suya y la de lo que se intenta conocer. Por eso, el conocimiento de los chamanes es el arte de los devenires, que nada tiene de correspondencia en las relaciones, ni semejanzas, ni imitaciones, ni identificaciones. Los devenires producen rizomas, derivaciones imprevistas, mutaciones inesperadas. Son potencia activa de creación. Fuerzan a crear desde la simiente más heterogénea y profunda que nos habita. Son movimientos que desterritorializan los términos en relación para inventar una nueva posibilidad de vinculación. Entrar en devenir es siempre dejar de ser lo que se es, para ser una línea intensiva de relación impersonal. Dejar de lado lo que nos ancla a la identidad que prefigura de antemano todas las relaciones y abrir el pórtico de las intensidades para que ya no tengan más referencia que su diferencia. Devenir es la diferencia con uno mismo. Y así, el arte de las conjugaciones se produce en las alianzas secretas que se traman con los afectos impersonales que circulan. Toda una práctica clínica de composiciones, de las plasticidades, de conjugaciones de los ritmos e intensidades que van pasando entre los cuerpos, las subjetividades y las prácticas vitales. Los chamanes conmocionan las percepciones porque es necesaria esa práctica irreverente de distorsionar la percepción para que pueda reconfigurarse nuevamente la singularidad de las relaciones que se componen con las cosas y el mundo. Todo devenir es una alianza que activa nuevas intensidades. El arte de capturar, o mejor, de adoptar o cooptar esas intensidades, es lo que hace de los chamanes seres excepcionales. Convocan las fuerzas animales, vegetales, minerales, elementales, espirituales, para entrar en un devenir otre que les permitan conocer de modo corporante los saberes profundos de las especies, de la naturaleza, del cosmos. Devenir animal, devenir jaguar, devenir vegetal, su saber es excepcional y necesita un cuerpo que pueda ponerse a prueba ante la intensidad de semejantes experiencias de riesgo. Alcanzar esos saberes implica arriesgarse a dejar de ser lo que se es, soltar toda seguridad identitaria y emprender el viaje infinito por lo desconocido, el andar por los bordes de la realidad en un viaje caotizante del éxtasis. Un éxtasis que los chamanes efectúan en los rituales y ceremonias dedicados a concretar una atmósfera propicia para el pasaje de flujos desterritorializados. Las chamanas, curanderas, artistas y activistas espirituales, como neplanteras, son personas liminales, en los umbrales de la forma, por siempre en medio y entre medio. Se mueven en medio de diferentes realidades y estados psíquicos, viajando más allá del orden natural y status quo y dentro de otros mundos. Así como los chamanes, hay también un éxtasis propio de los performeres, que se realizan el procedimiento artístico que componen en sus prácticas experimentadoras, su pasaje entre mundos. En ambos se crea una zona abierta de intensidad, una fuera, que atraviesa la subjetividad para salirse fuera de sí. Un cambio cualitativo de conciencia, una percepción alternada, que expande los sentidos comunes de la organización normal del organismo y provoca un percibirse a sí mismo desde afuera. Éxtasis de lo real móvil que traspasa la experiencia de sí del sujeto para sostener la intensidad de la vitalidad que lo produce, el monstruo. Si el arte cura, lo hace porque muestra ese monstruo que conjura la fijeza de la identidad del cuerpo, de sujeto y del mundo. Se muestra el extraño sentir, una extrañeza llamada acontecimiento. Bajo esa mostración comienza el origen de toda creación, éxtasis de puro devenir. Si el performere es un chamán, es porque performar es un devenir, y ese devenir expresa las potencias germinales que atraviesan los cuerpos, las vidas, las subjetividades. Pone a funcionar la sensibilidad intempestiva del monstruo. Lo monstruoso, lo teratogénico, es aquello innominado, inasible, indeterminado, lo que se siente latiendo con una fuerza desconocida y que palpita subyacente en todo lo que se es. Lo monstruoso se compone de la heterogénesis, que las multiplicidades afectivas transitan en los devenires que vamos componiendo. Estos afectos impersonales nos hacen devenir manadas, donde se desencantan procesos anómalos de existencia. Un echamane, un performere, es un ser anormal. No es un individuo, ni pertenece a una especie. Tan solo está compuesto por afectos inhumanos, que no son ni personales, ni familiares, ni subjetivos. Un anormal es un fenómeno de borde, borderlands, institucional, estatal, familiar, educativo, laboral, artístico. Un estado de nepantla, un andar cheji, es un fenómeno ontológico político de borde que estalla singularmente en las sensibilidades colectivas que adoptan o cooptan para conjurar toda esa potencia debilitante que provocan las formas de captura de estado y sus diversas mutaciones institucionales y personales, práctica insurgente de una política de los devenires, de una política irreverente chamánica. El yo es un umbral, una puerta, un devenir entre dos multiplicidades. Cada multiplicidad se define por un borde que funciona como anormal, pero hay una hilera de bordes, una línea continua de bordes, fibra, según la cual la multiplicidad cambia, y en cada umbral o puerta hay un nuevo pacto, se pregunta. Una fibra va de un hombre a un animal, de un hombre o un animal a moléculas, de moléculas a partículas, hasta lo imperceptible. Toda fibra es fibra de universo. Una fibra, en hilera de bordes, constituye una línea de fuga o de desterritorialización. Los devenires son las velocidades imperceptibles que se producen en las fibras de universo. Los movimientos de mutación y variación que no pueden ser percibidos sino por quien deviene un umbral, un pórtico de sensibilidades. Esos movimientos tan profundos y veloces solo pueden estar contenidos en la singularidad de una vida y solo pueden ser expresados en un estilo. Los chamanes ya no son seres humanos, son seres interespecies, que constelan los pasajes entre mundos. Un performere ya no es un artista, deviene imperceptiblemente en una constelación de afectos, es una manada contagiosa de afecciones. Sus cuerpos vibrantes conmueven las sutiles fibras luminosas con las que estamos compuestos. Ellos son perceptores. Sus conocimientos son el movimiento dislocado, descentrado, de los devenires aberrantes, un conocimiento de rancia nómade, de lo intensivo. Ese saber es provocado por un pensamiento de lo sensible que nace de la diada dinámica de las fuerzas intensivas y las formas expresivas que actúan en lo volátil, en lo arrítmico de los cuerpos deseantes y las percepciones balbuceantes. Un pensamiento corporante que emerge como el saber nebuloso de lo teratogénico. Hay un devenir chamane del performere, donde se expresan los modos de un conocimiento corporante que hacen de la performance una epistemología sensible, un modo de pensamiento de lo moviente. Diana Taylor expresa que aprendemos y transitamos conocimientos a partir y a través de las acciones encarnadas. Por eso la performance funciona como un episteme, una forma de saber corporante donde los actos vitales de transfiguración se filtran en todos los quehaceres diarios a modo de microprocesos de descolonización sensible. Las performances decoloniales exploran el uso de los gestos, de los movimientos, del tacto, de la escucha, de las maneras de ver y sentir que habitualmente tenemos para efectuar una conmoción sobre ellos, para intervenirlos en un acto de sabotaje que busca reasignar nuevos sentidos, relaciones y de existencias a las vidas colonizadas. Ese conocimiento sensible que las performances producen no se puede registrar más que en la afirmación ontológica de un nuevo modo de vivir, singular y colectivo. Se encarnan nuevos e inesperados cuerpos, se despliegan subjetividades plurales, se traman nuevos espacios de la vida colectiva. Nuestra inteligencia, como la de los chamanes y los poetas, es simbólica y asociativa. Nuestro sistema de pensamiento tiende a poseer fundamentos tanto emocionales como corporales. De hecho, el performance siempre empieza en nuestra piel y nuestros músculos, se proyecta sobre la esfera social y regresa por vía de nuestra psique a nuestro cuerpo y a nuestro torrente sanguíneo, solo para ser refractado nuevamente al mundo social a través de la documentación. Tendemos a desconfiar de todos aquellos pensamientos que no podemos encarnar, aquellas ideas que no podemos sentir profundamente, tendemos a no tomarlas en cuenta. En este sentido, podemos decir que el performance es una forma de teoría incorporada al cuerpo. El modo de conocimiento corporante de les chamanes y de les performeres hace de ellos seres medicinales, que se ofrecen para conjurar las enfermedades, los miedos, los dolores y los hechizos en los que nos vemos involucrados. Su poder de sanación excede toda identificación y apropiación de ese poder, ya que, como se dijo, el yo es un umbral, un pasaje de afectos impersonales, de intensidades singulares. El saber de las performances decoloniales es una clínica de sensibilidades que descoloniza la vitalidad creadora que yace larvaria y latente en las corporalidades y las subjetividades. Hay un devenir chamánico del performere donde alcanza una experimentación artística, un procedimiento preciso que constela los afectos conjurantes necesarios para desarmar las formas de conocer que hemos heredado de la compleja colonialidad. Esta práctica clínica es un saber hacer sensible que conjura el modo de relacionarnos con el mundo, que conjura el hechizo colonial con el que hemos enfermado nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro andar. Nos esforzamos por descolonizar y valorar nuestras cosmovisiones, nuestros puntos de vista que las culturas dominantes imaginan como otras, como basadas en la ignorancia. Nos esforzamos por cultivar nuestras facultades que dependen de conocimientos internos. El activismo es involucrarse en un trabajo de sanación. Significa crear espacios y tiempos para que ocurra la sanación, espacios y tiempos para nutrir el alma. Intentamos sanar sustos culturales causados por el trauma de abusos coloniales que fragmentan nuestra psiquis. Descolonizar como una pragmática esotérica que intenta sanar esos sustos colonizantes es el cultivo del antiguo arte de los conjuros, una práctica de intervención donde se establece una cierta disposición espaciotemporal de gestualidades, de decires, de haceres, que buscan establecer un punto de originación en el que se bifurque o se reencauce algunos ciertos flujos corporales, anímicos, espirituales, sapiensales, medicinales, por nombrar algunos. Se podría pensar que conjurar es componer una cierta poción de declinaciones, practicar un clinamen de vecindades que transfigure el orden estable de los flujos, de las líneas que trazan el andar de un modo de vida. Sabemos que los flujos nunca deben considerarse aisladamente, porque somos multiplicidades que nos afectamos a nosotros mismos en nuestras intensidades, contenidos y expresiones. Por eso lo importante es dar cuenta que lo que se conjura es la posición totalizante de una identidad colonizadora heredada, impuesta, estabilizada, reconocida, que opera por captura y por reterritorialización sobre ese agenciamiento colectivo de flujos, de líneas, de afecciones, que es nuestra subjetividad. Por eso mismo, el arte de conjurar se despliega en los modos de distribución nómade de los elementos compositivos de la subjetividad y provocar una variación en las relaciones determinadas entre las personas, los seres y las cosas. Para decir un poco más específicamente, conjurar es abrir la diagramática de un umbral de intensidades que convoque las multiplicidades diferenciales de los agenciamientos colectivos, con la finalidad urgente de impedir que algo se vuelva dominante y, con ello, determine una regulación iterativa de las relaciones existentes. Podría decirse que conjurar es componer una línea de fuga que brinda cierta consistencia momentánea, pasajera, en la vida de una persona. Al conjurar, es decir, hacer existir, dicha línea de fuga se traza un plano real inmanente que atraviesa los flujos, las líneas, las afecciones, como una fuerza expresiva que obliga a una huida de los polos sedentarios del sentido. Al conjurar una vida, se abre una experiencia de devenir, una apertura de tránsitos inesperados, sombríos. En definitiva, cuando se practica el arte de los conjuros, se presenta una invitación a andar por tierras desconocidas, profundas e inhóspitas, con el apuro de quien huye para dar nacimiento a nuevos mundos vitales. Por todo esto, es que une performere, al diagramar sus operatorias específicas para realizar alguna acción concreta, entra en un devenir chamánique donde pone en funcionamiento una especie de clínica conjurante. Y esto lo hace porque inicia movimientos, acciones, gestos que lo infiltran entre dos intervalos de sentido común heredado de las colonialidades, provocando conexiones heterogéneas, dispares en los afectos estables que circulan en una época. Es una operatoria de intersticios, de intervenciones que conjugan y consisten en diversos planos de realidad, como intermediaciones, interfaces que disponen y conectan a velocidades infinitas, fuerzas ajenas, extraordinarias y extranjeras a la propia tierra. La especialidad de los chamanes es justamente abrir su percepción para captar y conocer planos más sutiles de la realidad y desarrollar técnicas que les permitan accionar dentro de ellos. A través de la vibración lograda por medio del sonido del movimiento de las plantas y también de las imágenes simbólicas, los chamanes logran manejar energías que no son visibles a la percepción ordinaria. Hacedores de perceptos, les performeres se mueven en una heterogénesis de planos reales, actuales y virtuales, que demanda una experiencia fuera de sí, un transitar el afuera y seguir esa línea de brujería donde se abren umbrales de intensidades inusitadas. Arte que invoca la distorsión de los sentidos, un ser de sanación por exceso, subversión y desmembramiento. El monstruo. Artista chamán, acelerador de materias, compositor de materialidades heterogéneas, de amplias conexiones interespecies, conciencia ampliada que evoca variaciones mutantes, materiales y espirituales, intensos pliegues de la fuera. Es el pasaje al monstruo, hombre-animal, la danza del jaguar o la danza de la serpiente de Barburg, la danza de Artaud. Las artes de la performance son una verdadera transmutación de la materia. En ellas la materia está espiritualizada. Un performere deviene perceptor de un mundo sutil, deviene imperceptible en el límite de lo perceptible, en un viaje solitario que se filtra en secreto por lo íntimo de las naturalezas mutantes. Sigue el filum de una materia fuerza en flujo derivado y cambiante. un éxtasis de una plasticidad tal que solo la intensidad de lo impersonal permite soportar. Una performance chamánica de producción andrógina de las sensibilidades que interviene en la inmanencia de las afecciones, que compone desde la emergencia de las vitales singularidades que subyacen en las corporalidades tramadas. Hay toda una corpopolítica de las sensaciones en las intersecciones efectivas de las performances decoloniales. La aparición del 2007 de Giuseppe Campuzano expresa un devenir chamánique de esta territorialización de las fuerzas divinas, heterogéneas, en un campo político problemático para la mirada colonial, un cuerpo travesti. Un cuerpo que transversaliza, destituye y funda el gesto de interiorización de una fuera inhabitable y vuelca sobre sí toda la potencia vital de la mutación insistente de lo andrógino. Apariciones que se pliegan sobre una corporalidad intensiva de fuerzas andróginas, como las divinidades más potentes de las tradiciones andinas, seres duales que obtenían su poder por compartir en el interior de sí ambas fuerzas primordiales, divinidades que, por ambivalentes, adquieren la monstruosa posibilidad de dar vida a las creaciones más inesperadas. Campuzano compone, en esas apariciones, el éxtasis barroco que pervierte la impronta de virgen y atraviesa esa paradójica línea religiosa colonial que determina lo femenino a un lugar infinitamente inaccesible, la virginidad asexuada de María. Irreverente desafío, una performance que potencia la transversalidad e interacciones de esa X extasiada que estalla en la perversión creadora de hacer de un cuerpo travesti la virgen de todas las sexualidades, con X mayúscula, virgen intersex. ¿Desde qué lugar los cuerpos abyectos podrán desestabilizar la propia teoría? Estas iluminaciones sobre las performances como prácticas artísticas descolonizadoras que intervienen en el símbolo de la Virgen permiten leer en los textos las huellas propias de un nomadismo identitario que disputa su inscripción simbólica mestiza y travesti en las historias contrahegemónicas. Devenir performere es una praxis decolonial donde se conjuran las historias entrecruzadas de la colonialidad y donde se actualizan esas interlíneas transversales de las potencias andróginas propias de las divinidades andinas, y que aparecen para penetrar un cuerpo abierto, plagado de transvestismos coloniales, religiosos y sexuales. Se trata de un gesto performático de sutil conjuración que involucra la provocación de planos heterogéneos en el exceso de su propia producción y cruza, sin resquemores, los territorios más dispares. Encontramos una praxis decolonial que delinea un devenir chamánique de potencia conjurante en Otredades, cartografía corporal 1.0 de Daniel Brittany Chávez, quien se tatuó en su espalda la silueta del mapa de las Américas, invertido ante un público situado en un espacio disidente, el Paliacate, espacio cultural de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, allá por el 2013. Profundo gesto de sanación que se vio actualizado en una reciente performance dedicada a los miles de desaparecidos en nuestras tierras, tallando un sentir corporante de sangre derramada en su propia geografía corporal, pequeñas agujas que atravesaban los lugares donde el dolor se vuelve llanto rojo y la memoria una pesada carga de temores y muerte. Esta acción llevó el nombre de Ayotzinapa. Quisieron enterrarnos, no sabían que éramos semillas, y tuvo también lugar en el Palicate el 18 de noviembre de 2014. Un grito performance que pone en un cuerpo los dolores de todas las violencias colectivas, comunales, que se esparcen por tantos territorios. Esas violencias institucionales, policiales, estatales, patriarcales, que se ensamblan en una maquinaria de muerte sistemática. Las violaciones, los femicidios, las desapariciones forzadas de 21 ciudades y países está atravesada por esas agujas que vierten la sangre común de los cuerpos comunales. Como dice Daniel, esta performance es un ejercicio poético, pedagógico, político, de poner el cuerpo y denunciar la violencia impune. Las performances decoloniales provocan esa sensibilidad, esa potencia de conjurar nuestros dolores, nuestras memorias, nuestras vidas y comunidades, en el gesto profundo de desplegar un cuidadoso activismo corporante de descolonización que abre instancias posibles para otras formas de sentir, de ser y de pensar. Una estética política de conjuros, contraconjuros y gualichos, que hace praxis sensible en un andar de resistencias insurgentes, enlazadas, entramadas, como un tejido invisible que sostiene nuestra comunidad por venir. En fin, el conjuro es simple. Es la parte libre de cada una de nosotras, bajo sonrisas tímidas, la aprobación ante la absurda dominación masculina, el maquillaje o la ropa asfixiante, para la piel que nuestra sociedad enferma nos exige llevar. Todo lo represivo, lo orientado únicamente a los hombres, lo codicioso, lo puritano, lo autoritario, esos son tus objetivos. Tus armas son el teatro, la sátira, las explosiones, la magia, las hierbas, la música, los disfraces, las cámaras, las máscaras, los cánticos, las pegatinas, las plantillas y la pintura. Las películas, las panderetas, los ladrillos, las escobas, las armas, las muñecas de vudú, los gatos, las velas, las campanillas, la tiza, los trozos de uña, los cócteles molotov, los círculos venenosos, las mechas, las grabadoras, el incienso y tu propia y hermosa imaginación sin límites. Tu poder procede de tu propio ser como mujer y se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanas.